El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos el Papayal Musical. Gente, bienvenidos al Papayal Musical. Soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez y es un grato gusto estar aquí con ustedes, nuestros queridos papayales. Y vean, a los años, creo, ¿no? Al mes ha de ser, ¿no, mi querida producción? Por lo menos. Hemos tenido full problemas. No, mentira. Hemos tenido aquí, tuvimos un programa ahí medio chévere con Fausto Miño. De ahí vinieron los problemas, vea. ¿Qué sería? La cadena del presidente, ¿de ahí qué más vino? El feriado, ¿qué más vino? Uy, ahí vienen los ciertos inconvenientes, pero no, vea, mi querida producción, aquí estamos muy gustosos de estar al lado suyo, vean, mis queridos papayales. Así que empezamos hoy, 10 de noviembre, siendo las 8:04, vean nomás, qué puntuales, un poquito atrasados, ¿no es cierto? Así que empezamos aquí el Papayal Musical. Hoy vamos a empezar con una música media fuerte, ¿no? Pero vamos a irnos relajando de a poco, así que vamos a tener ahora algunos temas por debatir. Oiga, mi querida producción, usted sabe todos los conciertos que se han dado aquí, pero no que se han dado y que no se han dado, podría decirse a la vez. O sea, los conciertos han estado ahí, pero nunca han venido los artistas. ¿Se acuerda de todos? ¿De cuáles se acuerda? No, claro, yo sé, por eso estamos hablando. Pero bueno, ahí vamos a después a tener una conversa. Y bueno, refiriéndonos a lo que hubo en el concierto de, ¿qué es? Electrónica, el día sábado anterior, con este pana del Dimitri Vegas y el Mike Like. Así que por ahí tenemos unos ciertos datos de los Cradle of Field, que eso ya nos tienen más plantados que novia fe. Y aquí empezamos del Papayal Musical, mi querida gente. Vamos con algo de Decide y con algo bien poderoso aquí de Ente para empezar con toda la energía este martes. ¡Ya venimos! We'll be right back. 8 escuchando el Papayal Musical. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. Hola, buenas noches, el Papayal Musical. Hola, hola, ¿con quién tenemos el gusto? Soy Paula. ¿Qué dice Paula? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahí, ¿qué tal? Ahí la sintonía del Papayal. Bien, súper chévere. Sergio, ¿qué tal esta noche ahí con esta entrada del Papayal a todo poder? Sí, súper bien para ti. Sí, ¿te gusta Ente y Decide? Claro, sí, full. Nomás, esa es la gente nomás. Ahí vea, por ahí tenemos un temilla que vamos a dialogar más después. Díganos ahí en breves palabras, ¿qué opina de los conciertos que no son conciertos? El concierto está, pero el artista no se presenta. Cuénteme ahí, a leves rasgos. Me parece que es fallo del artista, que es una falta de respeto, la verdad. ¿Y con respecto a todas las personas que destruyen el escenario? Claro, o sea, tampoco yo creo que es como, por ejemplo, lo que pasó cuando no vino. Las veces que no se presentó Creed of Fuel aquí en Ecuador. Mira, nomás usted sabe. Claro, sí estuve, entonces. Ya usted es aniñada, creo. No. ¿Cómo no? No, nada que ver. Eso es bueno. Cuéntenos. Entonces estuvo bastante bueno, porque la gente empezó a alocarse, empezó, o sea, como a tomar eso como un pretexto para robarse cosas y para destruir, pero tampoco es la actitud. Por eso que creo también a veces la gente tiene el mal concepto de los rockeros, ¿no? Mira, nomás ahí para sacar las mañas, creo que es no. No. Mira nomás. Mira, mi querida radio escucha. Y cuéntenos, ahí le manda saludos a alguien. ¿Con quién está escuchando el Papayal? Bueno, yo estoy sola en mi casa escuchando. Y como a mí me gusta mucho la música, entonces estaba escuchando. Mira nomás, usted es amante de la música. Sí, me gusta mucho. ¿En serio? O sea, que a usted le gusta, ¿qué es, al cantante o solo de ducha nomás? O sea, me gusta cantar, pero no soy profesional, ¿sabes? Por cantar. Ah, vea nomás. Vea, mi querida radio escucha, mande saludos a toda esa gente que nos está escuchando. Bueno, sí, mando muchos saludos a todos. que escuchen el papayal, que es un buen programa y que bueno, no se pierdan, ¿no? Siempre de 8 a 9 es lo mejor programa. Mi querida Radio Escucha, le mandamos muchos saludos de aquí, un gran abrazo desde el Papayal Musical, y no se pierda todos los programas, bueno, todos los martes del programa Papayal Musical, ya sabe, de 8 a 9. Sí, oye. La gente, una sugerencia ahí, cuéntenos, ¿nos puede dar ahí alguna sugerencia, algún criterio, una crítica? ¿Acerca de? No sé, el Papayal, la música, todo, el Ecuador que ya juega con Uruguay, cualquier cosa, vea. Bueno, más de fútbol, como que no sé mucho, ¿no? Pero respecto a la música, o sea, a mí me gusta mucho el programa porque no se limita a un solo género, ¿no? Como suelen hacerlo en muchas radios, sino que uno puede pedir cualquier canción y ustedes me complacen y eso es chévere por un lado también. Ah, ¿y no quiere alguna canción por ahí? Cuéntenos, para complacerle, sí. Ahorita que nos dice. Puede ser Ya no te quiero de Vicentico. Ya te las ponemos después, ¿ya? Ya. Y ahí por ahí producción ya copió. Ya, gracias. Ya, mi querida Radio Escucha, ahí nos estamos hablando. Gracias por llamar al Papayal Musical. Ya, y bueno, gente, seguimos aquí en el Papayal Musical. Vea, ni bien vengo, hay llamadas a por montones, vea. Ahí están colapsando las líneas, no creo. Oiga, antes de todo, para la gente que le escucha o le gusta el death metal y acabamos de escuchar algo de Decide. La canción es What With The Devil You Be Hot. Y vea, ya he mejorado el inglés un chance. Y también, oiga, no se me goce. Y también acabamos de escuchar Ente. Los Entes son de aquí, ecuatorianos, ¿no? Pero creo que era el vocalista colombiano, ¿no? ¿No se acuerda usted de mí? ¿Mandé? Ah, de la Tacunga, pero bueno, ahí eran las viejas épocas. Y acabamos de escuchar de Ente Ángel de Sangre, de mi querida producción. Usted sabe. A ver, aquí estamos con una radio escucha que se ha ganado el premio de venir al Papayal Musical. Preséntese. A ver, vea, mi querida, pero preséntese más después. Está con nervios, dice. Ya está como yo ahorita, vea. Ya ni me acuerdo qué decir. Pero bueno, vean, ya le vamos a presentar a la radio escucha y vamos con saluditos, vea, que me he olvidado de mandar saluditos. Vamos con un gran saludo para Adri Pérez, que nos escucha desde el sector de San Fernando. ¿Dónde San Fernando, vea, mi querida producción? Pero bueno, nos escuchan al noroccidente de Quito. Noroccidente, no es suroccidente. Bueno, ahí estén. Espérenme un momento. Y también un gran saludo para Andrés Armijos, que él nos escucha por la mitad del mundo, vean nomás. Estamos de lado a lado. Para Katherine Oña Caiza, que nos escucha desde Valle de los Chillos. Vea, todavía no se hace nuevo valle, eso es lo bueno. Para Karina Saquicela, vea, mi querida producción. También un gran saludo para Nivia, que nos escucha desde Brasil. ¿Usted se acuerda de Nivia? Vea, esa es la actitud. Un gran saludo para Nivia, vea. Un gran abrazo, se le extraña mujer aquí. Vea, ella me ofreció que nos iba a mandar una caipiriña para... ¿Qué digo? Una caipiriña, vea, ya estoy hablando necedades. Nos iba a regalar una... O nos va a mandar una botella de cachaza para rifar aquí en el Papayal Musical. ¿Se apunta usted? De una. Vamos también con un gran saludo para Daro Pirlo, que nos escucha desde el sector del Quito Tenis. Ah, no, pues qué aniñado. Para Laura Gallardo, un gran saludo así bien, bien grande para nuestra querida amiga María Cristina, que está adolorida, dice que se ha tronchado la rodilla. Así que un gran saludo, mujer. Por ahí tenemos más saludos. Un gran saludo para el Henry, que estuvo aquí con Fausto Miño. Un gran saludo para Felipe, que todavía nos echa por ahí unas dos que tres órdenes. Para la Vivi, para la Piñata, para la la Hellboy, para toda esa gente que nos está ahí escuchando esta noche. Y bueno, nos pueden escuchar en www.casadelacultura.gov.es o si es que tiene todavía su radiocito viejo, por ahí puede poner en la 940 AM. También nos pueden escribir al Facebook o al Twitter como El Papayal Musical. Así que vea, mi querida producción, antes de iniciar con el tema, vamos a complacerle con el tema de Vicentico, Ya No Te Quiero, nuestra querida amiga Pamela, ¿era? Paula, a nuestra amiga Paula, así que aquí te complacemos, vea, mi querida Paula, ahí va. Voy a decirlo al viento y que te envuelva hacia el rumor. Y que las noches al dormir te ronden los fantasmas. El miedo que te hable tu conciencia y creas que haya sido Dios. Thank you. seguimos, gente, aquí en el Papayal Musical. Ya estamos con todo ese poderío. E igual parecemos una... ¿cómo es? Una colada morada de música. Pero aquí somos chéveres nosotros. Y bueno, vamos con algo de... con algo hay una pequeña discusión con lo, con el tema del día. Y bueno, vamos a discutir, o no, solo por ahí a dar unos peques o acordarnos de los conciertos que no son conciertos. A ver, mi querida producción, ¿qué concierto se acuerda de que nunca ha venido el artista? ¿Cuál, cuál? Churros, pero hable, usted tiene un léxico medio raro usted. A ver, venga. ¿Cómo ustedes vamos a hablar? Pero pongo una musiquita de fondo ahí para estar en conversa. Bueno, vamos también hablando con lo que pasó este día sábado, ¿no? Con los panas del Johnny Vegas, casi digo. Del Dimitri Vegas y del Mike Like. Porque no puede ser justo, ¿no? A ver, vea mi pequeña producción. Buenas noches. ¿Cómo le va? Acá todo chévere. Ya no, a ver. ¿Qué le parece, vea, que no se presente el artista que tiene que venir? ¿Qué? ¿Cuál sería su ínfula? ¿Cuál es su mejor grupo? Hay un montón de bandas que me gustan a mí. ¿Cuál le gusta? ¿Por cuál es más? ¿Cuál fue la que primera le gustó? Metallica. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera venido a Pana? O sea, de ahí venía. No, pero es que no venía. También se cogía y se llevaba los audios y todo. No, pero es que todo depende. Porque hay bandas que se las trae. Son serias. Sí, hay. No otra vez ese término, pero. Hay bandas que vienen acá, ¿ya? Y se topan con que la gente no va no, al concierto. No llena todo eso. O que, con que el organizador se ha portado mal en guitas. Vean nomás en guitas, ese es su léxico, parece el mío nomás. Oiga, pero también esto es medio grave, ¿no? Que cojan y destrocen, en este caso Cemex, pues vean nomás. Yo estaba hablando con uno de los organizadores y al pobre le ha tocado... Me tocó hacer de todo, ya. Preparar puñetes, estar con los chapas, todo. Ha tomado fotos a personas que se han estado llevando sillones, que se han estado llevando pubs, esos sillones chiquitos, cajas, de todo, ya. Tampoco así, ¿no? Igual que han estado ahí haciendo todo un destrozo con las pantallas que son LEDs. Y ahora, ¿quién paga eso? Bueno, lamentablemente la cultura de nuestra sociedad. Vean, es bastante destructiva, ¿no? Empezamos. O sea, sí, por ejemplo, sin más irnos más lejos, las propiedades, tu casa, la mía y la de todas las un montón de personas que tienen muros ahí, de ley siempre han de haber tenido algún graffiti, eso de ahí. Vean nomás, de mi casa decía Esteban. Por ahí se comienza. Vean nomás. No hay respeto por la propiedad privada. De ley, así, vea, acordándonos. He dicho. acordándonos de los conciertos, como dijo nuestra querida Radio Escucha. Igual, Credo Phil ya nos va plantando dos veces, vea. Ni que fuéramos tan fieles, vea. No creo así. A ver, ¿cuál más se acuerda usted de mi querida producción? Venga corriendo. Por ahí. ¿Qué te decía al principio, profesor? A ver, diga. El de Vanilla Ice. A ver, ¿y es un rapero de los 90. Ay, ay, ay, ya. Es el que canta Ice, Baby. Tin, tin, tin, tiririn, tin. Punches. Sí, facilita la canción. ¿Y por qué no vino, vea? O sea, igual creo que no le pagaron ahí los que le debían o algo por decir. Yo estuve en el Estadio Olímpico de Atahualpa haciendo cola. ¿En serio? Claro. Vea nomás, usted ha estado ahí. ¿O usted se acuerda de este panel que se lanzó desde el argentino que se lanzó desde... Charlie. Ese man no se presentó, creo. O sí se presentó, pero se presentó vino una, borracho. Se presentó vino, una vez acá. Pero de vino las, en sus notas. Las dos o tres anteriores que le habían ofrecido. Claro. Vino en sus... Eso también es concierto que no es concierto, vea nomás. Claro, sí, básicamente. O sea, vas a ver al pana, pero llega el pana, pero... No, pues, el man armando relajo. Uno tiene que estarle controlando. No creo. Así que, bueno, ahí, mi querida gente, vamos a ver si es que nos escriben por aquí, por el Facebook, a ver qué conciertos más se acuerdan que fue concierto y no fue concierto, ¿no? Y bueno, vamos con algo de música que nos están pidiendo por acá como naranjas en el mercado. ¿Con qué nos vamos, mi querida producción? Y cuéntanos. Vamos con algo de Misty Fate y esto se llama Rest in Peace, ¿verdad? ¿Aún no le tiene cargado? ¿O ya se le perdió? No importa, vea, por ahí mandemos más saludos. Vea, un gran saludo para David Echeverría, para Anthony Betancourt, que de aquí nos había acompañado, para María Fernanda, para Alejandra Salazar, para Joa Oña Caixa, vea, ha sido la ñaña de la otra pana. Y bueno, vamos aquí con unos panas colombianos. Ya venimos. Time curses fill the belt, blood spilled by hate. tribal and the bell. They feel stitch or down. War never ends. The hope or the war. Estamos, gente, aquí acabamos de escuchar Sin Matarme a Usted, mi querida, al Stink Macaque. A ver, ¿cómo? A ver, venga, decide. Usted me friega con los nombres en inglés. Venga, decir. A ver, ¿cómo? Vamos a hacer como hacía... En la escuelita. No, en la tremenda corte. A ver. Ex. Trim. Attack. Ya, Stream Attack. Extreme Attack. Lindo. Bueno, por ahí nos manda. Bueno, acabamos de escuchar a los panas de Ex. Bueno, eso mismo, ¿no? Y por ahí la Vivi nos manda un meme, vea, que tiene una situación sentimental que está más olvidada que Caupicho, vea nomás. No creo. Esta Vivi manda barbaridades también. ¿Usted no la ha visto a la Vivi por aquí? No la ha visto. Sí, ya creo que se graduó, ya ni se acuerda del papayal. Y bueno, vea, por aquí también nos mandan otro, que antes cuando la cosa iba en serio se te presentaban a los papás, ahora te presentan a los hijos. Y para mí que es la plena, de ahora, ¿quién no tiene hijos? ¿Usted tiene guaguas? No, yo tampoco. Así que somos la diferencia. Y bueno, gente, seguimos aquí en el Papayal Musical. No se acuerden de escribirnos al Facebook y al Twitter como el Papayal Musical y llamarnos al 2220-966, porque ahí tenemos las llamadas a full. Así que no entra ni una, vea, mi querida producción. Y bueno, ya, vea, salude, vea. ¿No va a saludar? No, bueno. Están aquí con nervios. No creo. Ya de ser, vamos a hacer otro reality. No, aquí están con cara de bravos. Cara de pocos amigos. Y bueno, gente, vamos a seguir con un poquito también del tema que estábamos... Por aquí nos estaban mandando un mensaje de que... A veces los artistas no se presentan porque piden cosas raras. Por ejemplo, piden agua de Francia. ¿Y por qué? ¿Qué no les basta con el Cotopaxi, con el agua de Paquito? Bueno, uno de esas personas, por aquí leo que es Mar Anthony, que es muy, muy exquisito, creo que en sus gustos, o muy exagerado, como se podría decir. Aunque él sí se ha presentado, pero ha habido algunas veces que por sus exigencias no se ha presentado. Bueno, así nos manda por ahí un dato, un radio escucha. Oh, vea. Pero eso es lo bueno también, ¿no? Que a veces hay conciertos gratis y los cantantes... ¿Se acuerda usted del concierto que hubo ahí cuando era el Rock Miñahui? No era el Rock Miñahui. Cuando se presentó La Maldita Vecindad, Rock Miñahui era, ¿verdad? El Kitu Raimi, vea ahí, usted me corrige todo, ahora usted es mi mentor. Vea, qué lindo fue estar ahí, fue a full el concierto, fue gratuito por Fiestas de Quito. Y se pasó chévere, hasta los artistas se botaron al público, yo me acuerdo, vea nomás. Eso da lindo ir a los conciertos. Y bueno, hablando de conciertos, ya mismo vienen Fiestas de Quito, así que gente, a ponerse pilas con los horarios de los conciertos y todo, que el Papayal aquí se les va a ir dando día tras día, o martes tras martes, no se olviden de 8 o 9. Y bueno, vea mi querida producción, ahorita ¿con qué nos vamos? Nos vamos con Slayer, ¿cómo se llama la canción? Jihad, ahorita sí le dije bien. Esa es, entonces nos vamos con Slayer y no se separen del Papayal musical. El Papayal musical, el Papayal musical, el Papayal desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 22-20-96. seguimos, gente, aquí en el Papayón Musical. Nada más, ¿para qué están que me hacen reír? No creo, es bien el colmo. Que no les importa haber pagado la plata, que igual se fueron llevando un sillón como yo. El colmo, vea, no creo. Pero bueno, vea, mi querida producción, ¿Cómo estamos aquí? ¿Cómo estamos de rating? ¿Todo 10? Vea nomás, así estamos. No entra ni una llamada, ¿no es cierto? Pero así, toda la gente que nos quiera llamar, nos puede llamar al 2229-66, no se olvide. Pedir aquí alguna cancioncita, algo, no sé, no, cualquier cosa. O sea, aquí se les complace en todo, vea. Y bueno, seguimos por ahí con el tema de hoy día, pero... ¿Tenemos alguna llamada a la producción? ¿Sí? A ver, aló, aló. ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Sí, ¿con quién desea hablar? ¿Aló? Habla con Adriana. ¡Hola! Hola, Adri, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué tal la sintonía? Súper chévere. ¿Serio? ¿Desde dónde nos escuchas? Desde el sur. ¿Qué parte del sur? El sur es inmenso. Desde la Napo. ¡Acho! Vean nomás. Eso ya no es casi sur, ¿no? Se puede decir centro-sur. Centro, ajá. Sur es Machachi, vea. Nada, no tan lejos. ¿Cómo no? Claro, pues, mujer, ¿qué tal el programa? No, súper divertido. ¿Serio? Sí, ¿qué más le gustó del programa? ¿Perdón? ¿Qué canción le gustó del programa? La anterior. La anterior. No, la tercera que pusieron. Mira nomás, esta es buena, ¿no es cierto? Claro. Ah, la que pidió nuestra otra radio escucha. Claro, o sea, para que veas que estoy en todo el programa. Eso es bueno, vea, mi querida Adri. ¿Y qué más? ¿Qué nos cuentas? A ver, cuéntenos algo sobre los conciertos que no son conciertos, vea usted. ¿Alguna vez ha pasado? Conciertos. Uno que mencionaron, el de Mar Anthony. ¿Ya? Ese estuvo fatal porque, de hecho, yo compré la entrada para ese concierto. ¿En serio? Y fue fatal porque decían que nos iban a devolver el dinero, pero después nada. ¿No le devolvieron? Nada. Y es que Mar Anthony ya no debe haber estado con la J-Lo, creo. Claro, exactamente. O sea, bien, la novelería era porque venía con ella, ¿verdad? Claro, ¿y usted le fue a ver a la J-Lo o al Mar Anthony? No, pues las canciones que cantan, vamos. Ah, es que usted es romántica, usted se claro. Le canta romántica. Vamos, hay que ser de todo aquí. ¿Hay ¿hay saludos a toda la gente? ¿O en alguien especial que le esté también oyendo? A ti. ¿A mí? Bueno, más que linda gente que le esté. Pero a ver, dígame algo bonito, algo... No debería ser al revés. ¿De qué? Claro, pues, que tú deberías decirme algo bonito a mí. No, es que yo mando saludos a todos. ¿Verdad? Yo mando saludos a todos los radioescuchas. Pero en especial a usted, a mi querida Adri. Ok. Un gran saludo ahí. Y espero que esté pasándole súper bien con el papayal musical nomás. ¿Y sí, por ahí alguna canción que desee escuchar? No. ¿No? ¿Cómo no? No, ninguna en especial. Voy a seguir escuchando su programación. A ver, yo le voy a dedicar una canción, ¿ya? Ok. Ya, entonces ahí sigue en contacto del papayal musical. Y vea, ¿ya dio like ahí en la página o no? Pero por supuesto. A ver, ¿cuál es el último meme que subimos? No me acuerdo de decir. Vamos, no estés pegada ahí. Ah, bueno, es que subió la Divi, disculpará. Así es. Ahora no viene Divi. Así que vea, mi querida Agri, un gustazo ahí. Y no se separe del papayal musical. Recuerde que estamos todos los martes de 9 a 8 en la Casa de la Cultura. Ok. Ya, chao, gente. Me a ver, vea, mi querida producción. ¿Con qué vamos? Ahí vamos con qué canción. Vamos con una chévere, vamos. A una que le agrade. Vamos con algo, será de Metallica, ¿o no cree? Vamos con algo de... Déjeme cranear. Algo de Megadeth. Vamos con el Tu Alemón. A ver, yo al inglés no le doy, pero al francés sí. Esperemos que a Adri le guste esta canción. Y ya la encontró. Hasta eso es gente que, vea. Y la Adri tiene suerte porque está que entran las llamadas a full. Eso es bueno. Y vamos con algo de Megadeth. Y esto es a Tu Alemón. Realize life is a game. Seriously, I can see that hard was the game. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight. So as you read this, know my friends, I'd love to stay with you all. Smile and you think they break. And my memories live with you. There's nothing more to say. Moving on is a simple thing. With a lease light is on. You know the sleeping bill no more pay. And a living for us. Walk past you. These are the last words I'll ever speak. Set me free. Querida Adri, un gran saludo, vean, ¿verdad? Eso es lindo cuando... ¿Qué se acuerda bien, ¿verdad? Y del papayán musical, más claro debe ser. Venga, debe. Y bueno, gente, hemos culminado, ¿no? El programa. Espero que hayan disfrutado. Bueno, vamos con algún consejo o algo así, pero... No sé, no, es que... Hay tantas cosas diversas que sucede cuando hay un concierto y no hay concierto, porque uno como se maneja en el campo de eventos, suelen suceder muchas cosas. Así que, a ver, hable mi querida producción, acá quiere hablar un poquito. Una cosita, un consejo nomás a toda la gente que está escuchando el Papayal. En cuanto a eventos locales, eso es. La recomendación es, compra tu entrada, asiste al concierto, todo el concierto, compra de mercadería de las bandas locales que necesitamos bastante para poder seguir adelante. Bueno, más ustedes que es músico, yo también, ve. Así que a mí me dicen el terror del karaoke, para que vean nomás. Y bueno, o sea, como le digo, uno se maneja a veces en el medio de los eventos y a veces la culpa no es de los organizadores, ¿no? Así que gente, hay que tener tolerancia, no hay que armar bronca. Y bueno, aquí la compañera no quiso hablar, pero bueno, ya nada, ¿no? Y bueno, gente, nos despedimos. Este ha sido el Papayal Musical. Esperemos que la otra semana nos dé Diosito salud. O salud nos dé Diosito. O que venga el Henry, ¿no? Y que venga el Felipe, y que venga la Vivi, hasta el Charo, que venga. Pero que vengan. Y bueno, yo soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Y gente, aquí nos vemos hasta la otra semana. No se olviden de contactarnos al 2229-66 y de sintonarnos en la Casa de la Cultura. Chao, chao.